La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Base oculta. Un reportaje difundido por el diario La República reveló los desencuentros dentro y fuera del gobierno para difundir la base de datos de pueblos indígenas que trabajó el Viceministerio de Interculturalidad, que serviría como referencia para los procesos de consulta previa. Según el informe escrito por Marcos y Fuentes, el Ministerio de Energía y Minas estaría especialmente interesado en que la información de la base de datos, lista desde junio del año pasado, no se conozca públicamente. De este modo se mantendría a la sombra el número de proyectos mineros que se encuentran superpuestos a territorios indígenas sin haberse aplicado el proceso de consulta. Entre las principales razones para que no se haga pública la información está el temor de que se revele la exclusión de comunidades, especialmente del área Costa Andes, lo que originaría un gran descontento y reclamo. Cañaris. Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en permanente movilización y resistencia porque consideran que el gobierno obvió sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo en Ferreñafe. La segunda reunión se llevó a cabo el sábado 2 de febrero, pero los funcionarios del gobierno se opusieron a debatir y colocar en el acta el principal pedido comunal: el rechazo al proyecto Cañariaco y el retiro de la empresa Candente Cooper. Ante la negativa oficial, a los representantes de la parte comunal no les quedó otra opción que negarse a firmar el acta. Yo no firmo, pero no me corro, dijo Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris. ONAMIAP. Las mujeres indígenas del Perú, agrupadas en la organización ONAMIAP, demandaron a las autoridades no ignorar sus obligaciones y cumplir el Estado democrático de derecho, garantizando los derechos colectivos de la comunidad de Cañaris. En un comunicado exigen respetar su derecho a un desarrollo sostenible con identidad, basado en actividades como la agricultura orgánica y la ganadería. Esas actividades se realizan en armonía con la naturaleza, y para esto es imprescindible garantizar la intangibilidad de sus bosques húmedos, ecosistemas, cuencas de agua y cultura ancestral. Namiak recordó que el Estado peruano incurre en grave violación a los derechos fundamentales del pueblo cañari al intentar imponer una actividad extractiva que causará importante afectación a su hábitat y modificará de manera sustancial e irreversible sus condiciones de vida. EIA. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda recordó que los estudios de impacto ambiental deben cumplir un conjunto de reglas obligatorias para tener validez. Tales requisitos se encuentran en el Convenio sobre Pueblos Indígenas número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaídas en los casos Saramaca versus Surinam y Sarayacu versus Ecuador. La finalidad del estudio de impacto ambiental es garantizar la subsistencia de los pueblos indígenas. Las consultoras que lo elaboren deben ser independientes, indicó Ruiz Molleda. Institucionalidad. Los esfuerzos por construir una institucionalidad pública para pueblos indígenas se han visto defraudados durante los últimos gobiernos y lo poco alcanzado ha sido desmontado y hecho trizas por el siguiente, expresó Jorge Agurto, director de Servindi, en un artículo de Opinión. Por eso nos sorprende que a pocos días de que venza el plazo del grupo de trabajo sobre institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas creado por el gobierno de Ollantumala en octubre de 2012, no exista una propuesta bien trabajada y menos aún consensuada, indicó. Y es que los gobernantes acceden al poder empleando símbolos indígenas, pero una vez en él, no son capaces siquiera de dialogar en una mesa de alto nivel con sus representantes, expresó. Deforestación. El Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas, FREDESA, denunció al Grupo Romero por deforestar bosques primarios en el distrito de Yurimaguas, en Loreto, a raíz de las operaciones de su proyecto de producción de agrocombustibles Palmas de Chanusi. El mismo cubre un área de 7.000 hectáreas adquiridas al Estado y otras 2.000 hectáreas compradas a propietarios locales. Torturadores. una investigación del periodista Julio Vázquez Calle reveló la existencia de una red de empresas de fachada de la transnacional minera canadiense Condor Resources Inc., ubicadas en la parte cajamarquina de la cordillera del Cóndor. Estas empresas operarían con personajes que torturaron a comuneros que se opusieron al proyecto Río Blanco y Piura y que se habrían desplazado a la región cajamarquina. Tomás Bazán Genpekic, presidente de la Organización Fronteriza Guaruna de Cajamarca, ORFAC, cuya sede está en la comunidad Supayacu, denunció estar amenazado de muerte por su oposición a la minería. Sin ejecución, pese a haber transcurrido 6 meses desde que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia favorable a la comunidad Tres Islas y Madre de Dios, la autoridad correspondiente de ejecutar la misma aún no lo ha hecho. Juana Payaba, expresidenta de la comunidad, informó que pese a las acciones emprendidas por la propia comunidad en octubre, que incluyó la expulsión de terceros de la misma, mineros informales e ilegales y empresas de transporte que trasladan a estos continúan invadiendo sus territorios. Intérpretes. El Ministerio de Cultura convocó a participar del cuarto y quinto curso de capacitación de intérpretes de lenguas indígenas para los procesos de consulta previa. La convocatoria está abierta desde el 30 de enero hasta el 6 de marzo. Pueden participar hablantes de las siguientes lenguas: achuar, bora, taquinte, eseja, jarambut, jacaru, cacataibo, quichua, cucama, cucamiria, maijuna, matzés, matzigenga, quechua de Lambayeque, secoya, huitoto, urarina, yagua y yaminagua. Los cursos de capacitación buscan que los participantes desarrollen las destrezas necesarias para que se desempeñen como intérpretes en los procesos de consulta previa que realicen los diversos sectores del Estado. Consulta previa. La congresista Verónica Mendoza sostuvo que la consulta a las comunidades indígenas se debe realizar antes de la licitación del lote 192 y no después, bajo el criterio de que las empresas que participen en la licitación conozcan las demandas indígenas desde el principio. De esta manera, las reglas del juego estarán claras y habrá un criterio de estabilidad jurídica, afirmó durante una reunión de trabajo en el Congreso con representantes de Perupetro. Los representantes de Perupetro informaron que se ha identificado a 19 comunidades indígenas que serán consultadas y que tenían pensado que el proceso de consulta se efectuaría antes de la licitación o en paralelo a esta. Salvaguarda. El Banco Mundial realizará un taller el 14 de febrero en Lima como parte del proceso de revisión y actualización de sus políticas de salvaguarda social y ambiental, incluyendo su política sobre pueblos indígenas. El taller es de convocatoria abierta a representantes de la sociedad civil, sector privado, agencias de desarrollo, comunidades afectadas y agencias relevantes en Lima. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.